Me cansé de ser la que más te quiere, la que más te cuida a cambio de nada. Me cansé de ser la que se conforma con una sonrisa, con una mirada, mientras que tu amor se lo das a otra que quizás no sienta por ti nunca nada. Me cansé de ser la que por amor entrega el corazón, todo a cambio de nada, mientras que tu amor se lo das a otra que quizás no sienta por ti nunca nada. Me cansé de ser la que por amor entrega el corazón, todo a cambio de nada. Que quizás lo sienta por ti, no.